Josué capítulo 12. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle, y la mitad de Galaad, hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabá, hasta el mar de Cineret, al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado, al oriente, por el camino de Bet Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Gesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Seón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereseo, el Heveo y el Jebuseo, el rey de Jericó uno, el rey de Ai, que está al lado de Betel otro, el rey de Jerusalén otro, el rey de Hebrón otro, el rey de Jarmut otro, el rey de Laquis otro, el rey de Eglón otro, el rey de Jezer otro, el rey de Debir otro, el rey de Geder otro, el rey de Orma otro, el rey de Arad otro, el rey de Libna otro, el rey de Adulam otro, el rey de Maceda otro, el rey de Betel otro, el rey de Tapúa otro, el rey de Efer otro, el rey de Afec otro, el rey de Sarón otro, el rey de Madón otro, el rey de Azor otro, el rey de Simrón Merón otro, el rey de Aksaf otro, el rey de Taanac otro, el rey de Megido otro, el rey de Cedes otro, el rey de Jocneam del Carmelo otro, el rey de Dor de la provincia de Dor otro, el rey de Goim en Gilgal otro, el rey de Tirsa otro, 31 reyes por todos.